un sonido que viene del trono de la gracia. Está llamando a los que se habían alejado. Escucha la voz de tu Padre que te dice: vuelve a casa, vuelve a casa. Yo estoy abriéndote los ojos, despertándote al propósito que tengo para ti. Escucha el sonido, escucha el sonido que viene de tu Padre. Ven, acércate, ven, acércate al trono de la gracia, al trono de la gracia, porque el Señor está llamando a los pródigos, está llamando a los que se habían apartado. Este es el tiempo, esta es la hora para volver al trono de la gracia. Este es el tiempo, esta es la hora. Que me digan amén los que están en medio. Amén, los que están aquí abajo, levantando las manos. Uno, dos, al contar a siete, tú gritas con toda la fuerza. Tres, cuatro, porque se está despertando una gente.